en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y con Def Leppard y Offspring hemos abierto este jueves 16 de julio, en el que ya se acaba esta penúltima semana de la temporada del Pirata y su Banda. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien, Sayago. Buah, sí, me he levantado como una moto. ¿Sí? Porque he tenido un sueño. ¿Qué ha pasado? He soñado que tocaban los AC/DC en el jardín de mi casa del pueblo. Venga. Mira, pero además no te puedes imaginar qué guapo, porque he disfrutado de un trozo de parte del concierto y de hablar con ellos. O sea, estaba hablando con Brian Johnson, con Angus, pero como si fueran colegas de toda la vida. Ay, ¿sabes? Encima ha ido Brian, no ha ido Axl Rose, ha ido Brian. No, ha ido Brian. Y ha sido, te lo prometo, que como si fueran colegas de toda la vida, tomándome unas cervezas ahí, toda la gente del pueblo disfrutando del concierto. ¡Buah, qué maravilla! Ojalá fuera real. Has tenido más suerte que Pilar Rubio, que lo intentó con su boda, y mira, tú los has llevado al jardín del pueblo. ¿Eh? ¿Has visto? Ojo, cuidado. Sí, señora. Y hasta cerveceando con ellos. Qué bueno. Sí, la verdad que ha sido muy guay. ¿Tú qué tal? Bien, pues mira, yo te voy a decir dos cosas rapiditas. Una, porque ayer estuve en el hospital viendo a un alergólogo, que mi hija Luna pues tenían que hacer unas pruebas para unos antibióticos, de estas cosas de bebés. Y bueno, se llama Luis Manso, le ha mandado un saludo porque nos oye, nos escucha, nos sigue. Ah. Nos sigue, sí, es bastante muy fan de Franco Tirarro, de Alex Clavero. Y eso sí, o sea, me avisaba y nos contaba pues eso, lo que estaba pasando y lo que prevén para octubre, que no es nada bueno. Porque, bueno, pues yo la dije, digo, yo no salgo a los balcones a aplaudiros, digo, yo intento hacer lo que tengo que hacer, que es salir un poco, ponerme la mascarilla, efectivamente. Y la segunda cosa, no menos importante, es que hoy es el día de Javi Burguera, Musculitos, el productor ejecutivo del programa, porque hoy cumple años. Es su cumpleaños. Se planta, sí, se planta ya en los 48, está casi ya. Sí, pues eso, en los 48. Sí, es un jovenzuelo. Sí, es un chavalillo todavía. Pero. Fíjate, como la edad de Cristo, fíjate. Sí, pues. No creo, no tiene. No los lleva muy bien. Vivo. Así que feliz cumpleaños, señor Javi Burguera Musculitos. Te deseamos buen día y que disfrutes de tus regalos. Nosotros continuamos aquí en El Pirata y su Banda. De 6 a 10 en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Vamos, 6 y 20 de la mañana, El Pirata y su Banda. Como dicen los Beatles, Twist and Shout, y digo yo, and play. Twist and Shout and play. Sí, vamos a jugar, Lucía. Y tú que nos oyes al otro lado del micrófono, también vamos a jugar si quieres. Porque, tengo preparado un quién dijo la frase. Ya sabes, estos juegos que hay por internet, en el que, bueno, hay frases que de dos personajes famosos. Tú tienes que adivinar quién la ha dicho, ¿sabes? Si uno o el otro. He encontrado uno que me ha traído nostalgia, Lucía, porque es ¿quién dijo esta frase? ¿Albert Rivera o el Hombre. Joker? Sí, hace tiempo que no sabemos nada de él. Sí, o el Joker, tú fíjate, que son muy parecidos los dos. Complicado. Pero me ha traído nostalgia de Albert Rivera, así que he dicho, mira, esto para Lucía y para ti que nos oyes, te va a gustar. Así que voy a decir una frase y tenéis que adivinar quién la dijo, o Albert Rivera o el Joker. Mira, a ver, la primera es, ¿qué están fuertes? Bueno, yo también me defiendo. ¿Qué están fuertes? Bueno, yo también me defiendo. ¿Esto quién lo ha dicho? ¿El Joker o Rivera? El Joker. Porque Rivera está fuerte. Está fuerte, claro. No tengo ni idea. Lo mejor ha sido el ese de después, porque te has dado cuenta que el argumento ha dicho, uy, lo que he dicho, que está fuerte. Sí, dice, sí, que está fuerte. Pues lo ha dicho Rivera. Fíjate, el fuertecito, sí, que está fuerte. Ay. Bueno, yo también me defiendo. Lo dijo Rivera, así que primer mini punto negativo para Lucía. Para mí. Vale, así bien, que, venga, vamos con la segunda frase. A ver quién la dijo, si Albert Rivera o el Joker. No puedo esperar para mostrarte mis juguetes. Chan, chan. le pega a Albert Rivera. Porque le pega mucho, ¿verdad? Tiene muchos juguetes. Sí. Pero creo que le ha dicho el Joker. Es que espérate, no, porque me gusta la argumentación tuya. Los juguetes, ¿qué juguetes tiene el Rivera? Pues cuando va por ahí, se lleva que si listas, a que los mítines y tal, sí. Claro, los mítines se lleva muchas cositas. Luego tiene un perrete también. Bueno, no. Pero perrete, dices que crees que es del Joker. Sí. ¿Estás segura? ¿Es tu última respuesta? Venga, vale. Ahí, sí. Pues punto para Lucía, sí. Toma señora. Ya. No puedo esperar para mostrarte mis juguetes. Eso lo dijo el Joker. Y una más, venga, vea, una más. Venga, tú que nos oyes, a ver si la adivinas. Si la dijo esta frase Albert Rivera o el Joker. En un mundo como este, tienes que aguantar. ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo Albert Rivera, pero no lo llevó a cabo. Ah. Porque no aguantó, pero luego no lo llevó. Es que como los políticos dicen una cosa y luego hacen otra, pues tuvo que ser Albert Rivera. Por político. Pero luego no lo hizo, como bien dice. Claro, por eso. Entonces tú dices, tu respuesta es Rivera. Albert Rivera, sí, lo tengo clarísimo y sé que es así. Joder, Lucía, pues oye, has arrancado fatal, pero mira, oye, cómo has arreglado esto. Dos, uno. Sí, señora. Toma, esto lo dijo ya Albert Rivera. Así que te puedes tomar el café tranquila. Ah, te voy a decir una cosa. Dime. Albert Rivera y Joker se parecen en muchas cosas. Si ves al Joker con un perrito en sus manos, oliéndolo y riéndose, también da mucho miedo. Mismo que... En Rock FM, El Pirata y su banda. Y terminó Sayago en Lyon, en Francia. Allí los verdes han llegado al poder y hay un empresario, sí, que les ha querido dar la bienvenida de la mejor manera posible. ¿Cómo? Regalándoles 2 toneladas de judías verdes orgánicas. Dos toneladas. Toma. Ojo, ¿eh? Sí, con el regalo también han querido mandar una especie de recado, ¿no? Advertir sobre el destino de la agricultura en los suburbios de las grandes ciudades. Bien, 2 toneladas de judías verdes. De judías verdes, bajocones, como dicen en Murcia, fíjate. Qué rica. El empresario lo que quiere ahí es llevarse al alcalde al huerto, eso lo tengo clarísimo, ¿sabes? Y fíjate, te voy a decir, a mí me gusta esta idea, pero aquí en España si ganan los verdes, les dan morcilla, seguro. Sí. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 6:40 de la mañana, el 16 de julio, en El Pirata y su banda. Toda la banda está a tope en el estudio Pablo Delgadito Vargas con a los mandos del sonido. Raquel Piqueras. Y luego en casa pues estamos el resto de la banda. El resto, Burguera, sí. Lucía Campo, el que os habla, Fernando el buzonero y Pablo el biri. Así que, pues nada, nosotros vamos a continuar. Porque fíjate, en un foro de internet, ¿sí? Te voy a contar, Lucía, se ha hecho viral una conversación en la que la gente cuenta cuáles son las preguntas más incómodas que puedes hacer a alguien. Y me ha gustado. He seleccionado unas cuantas, a ver si a ti te pasa también, porque yo me he sentido un poco mimetizado con esta idea. A ver. Estas son algunas de las preguntas incómodas que yo he rescatado. A ver, ¿a ti sí te invitaron? Claro, ahí esa es muy incómoda, pues no sabes contestar, porque dices, si dices que sí, lo sabe o no lo sabe, no sabes qué decir. Ya. Pero esta es aún peor todavía. ¿Cuál? ¿Me dejas ver tu historial de búsquedas en internet? Pero bueno, ¿quién te pregunta eso? Ah, pues es una pregunta incómoda, claro. Ojo, que aún es más sospechoso cuando no se encuentra nada sospechoso en esa búsqueda de internet. Pues dice, mira. Y dice, joder, ese tío no tiene nada. Fíjate. Pues mira, otra pregunta incómoda en este caso sería en una entrevista de trabajo. ¿Qué sueldo aspiras a ganar? Uy, de verdad. Complicada, ¿eh? A mí, fíjate que me gusta contestar siempre, no sé, ¿tú cuánto cobras? Y ahí eso, ya, pues ya, sabiendo más o menos, ¿cómo vas? Me hago una idea y así ya te digo yo. O mira, por ejemplo, ¿te importa hacerte una prueba de drogas? Esto también en una entrevista de trabajo es una pregunta incómoda. Que yo diría, pruebo, lo que me digas, yo si hay que probar, pues probamos. Oye, y mira, otra pregunta incómoda que te pueden hacer es en el médico. Sí, ¿has tenido relaciones sexuales en el último mes? Fíjate, yo ahí ya no digas nada, Lucía, ahí no contestes. Tú limítate a enseñarle el historial de búsquedas en internet. Ya está, es bueno. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Qué susto! Damon Albarn, el cantante de Blur, que sí, porque estaba yo saludando al pirata y tal, y de repente ha pegado el jujú y me ha dejado con la palabra en la boca. Estaba mandando un saludo y un abrazo al pirata y joder con el Damon, qué grito me ha pegado ahí al oído. Así potencia. Que nada, bueno. Sí, potencia total. Así que nada, bueno, ya estamos, son las 7 y 5 de la mañana. Sí. Avanzamos esta segunda hora del Pirata y su banda. ¿Qué tal, Sayago, Lucía? ¿Qué tú tienes ahora mismo una ventanita cerca o algo? Sí, ¿una ventana? ¿Sí? Sí, ¿y qué ves por ellas? Pues mira, ahora mismo veo cielo, totalmente cielo. Y en la otra ventana veo matojos, o sea, arbustos así, cipreses. Matojos, sí, vale. Ha sonado un poco así, a centro de depilación. No, pues, hierba fresquita. Sí, eso es, sí. Muy bien. ¿Por ¿tú qué sabes, espérate, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres? No, ¿sabes? No, porque... No, tú sabes que a mí me gusta mucho mirar por las ventanas. Sí. Tú lo sabes. Sí, no sé, sí, es algo que me relaja, Pues me he encontrado con un montón de ventanas del mundo. Y me ha relajado y he perdido mucho tiempo, también te digo. ¿Ah, sí? Una... Porque estás tirado horas ahí mirando. Sí, sí. ¿De qué se trata? Una pareja de publicitarios de Singapur ha creado una web súper chula Claro, después del aburrimiento del confinamiento y hartos de ver siempre lo mismo desde su ventana, pues crearon esta web. ¿Y qué hace? Pues muy chula, porque te permite ver cualquier ciudad del mundo desde una ventana. Ah. Se llama Windows Swap y conecta a gente de todo el mundo que comparte las vistas de su ventana. Es como si tú ahora mismo haces una foto de lo que ves desde tu ventana y lo cuelgas en la web. Entonces puedes ver desde un campo en Suiza hasta una calle de Nueva York. Además también se oye el ambiente real del lugar. Buah, o sea, una están pasada. Conectados todas, o sea, ventanas del mundo, como si tú te quieres conectar a esa aplicación y metes tu ventana para que se vea. Si lo hicieras, yo vería lo que ves desde campo real. Anda, mira tú, fíjate. ¿Y se ve con el Windows XP o con el que Windows se ve? Ya, te digo yo te estoy pensando, Lucía, que al final la ventana más solicitada de esa aplicación será la del vecino de Scarlett Johansson. Ya te lo digo yo. Una de ellas, sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino contándote la que está cayendo, la que le está cayendo a una mujer en redes sociales y en parte con algo de razón, ¿eh? A ver, ¿qué ha hecho? Como el uso de mascarillas va para largo, pues muchas personas aprovechan para comprar mascarillas que combinen así un poco con sus estilismos, chulas, tal. Fashion, sí. Fashion, bueno. Pues así lo ha hecho Matilde, de Bélgica, que subió una foto con una mascarilla diciendo: permite la respiración con mucha más facilidad, además es más femenina. Bien, la mascarilla es de tul. De tul, que eso no protege absolutamente nada contra el virus. Vamos a ver, Matilde. Agujereado eso, Matilde. Claro, sí, con agujeros se te ve la boca, todo, es transparente. Joder, pues ya, pues mira, ya por hablar de mascarillas con diseños absurdos, podemos hacer una para tíos que se cierre con un broche sujetador, ¿sabes? Que una vez puesta no te la puedes quitar nunca porque no sabemos quitarlo, o sea que... Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Welcome to the jungle, welcome to the Pirata y su Banda en Rock FM, Rock y Diversión. Y nos quedan 6 madrugones porque el 24, viernes 24 de julio, nos vamos de vacaciones. Por eso, en estos 6 madrugones que quedan, hay que tomarse las cosas con filosofía. Bueno... Te pensabas que te ibas a librar, ¿eh? Y tampoco se va a librar el pirata, porque esto se lo voy a decir a Delgadito Vargas que se lo mande, para que lo escuche. Porque la filosofía de bolsillo hoy dice así: si trabajas en un polideportivo y alguien te dice: ¿me das una pista para jugar al pádel? Dile: es con raqueta, pero no es tenis. Y ya que se vaya apañando. Lo demás ya es cosa tuya, búscate la vida. Mira, más filosofía, porque si te quejas porque nadie dice bien tu nombre, mira a los pobres chinos que se empeñan en poner nombre a sus negocios y todos decimos: ¡voy al chino! Sí, es verdad. Qué falta de respeto, qué falta de respeto. Que también tienen nombre esos negocios, por favor. Más filosofía de bolsillo. Que no solo tengo pelotillas en el bolsillo, sino también tengo filosofía como esto. A ver. Si un día oyes gritos en tu casa que dicen: es Mistol el que no vote, o Mistol, cabrón, saluda al campeón. Eso es el Fairy Ultra. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y el pirata tiene WhatsApp precisamente porque tú nos mandas esos chistes en nota de audio a ese WhatsApp del programa. Y hoy lo ha mandado Raúl desde Madrid. Hola, buenos días. ¿Tiene libros sobre la fatiga? Y dice: pues no, lo siento, están agotados. Están cansados, claro, pobre libro. Era normal. Claro. Nos llegan más chistes, de esta vez desde Córdoba, lo manda Javier. Mira, chico, si dejas de salir con mi hija Mónica, cambio, te dejo mis salinas, mi empresa de sal. Bueno, veo que me obligas a tomar una decisión, sal o Mónica. Toma ya. ¿Te ha quedado claro, ostras, Lucía? Estos, no sé si entre chiste de Sayago del pirata, O de Gales Clavero, incluso. Sí, de Clavero también, sí. Sí, bueno, sí. Vamos a escuchar el último, que ha llegado desde Madrid también, y lo manda Julio. Dice: hola, buenos días. Dice: buenos días. Venía a presentar la matrícula de mi hija. Dice: bueno, ¿la trae usted todo? Sí, aquí traigo la foto, lo que me pidieron, y el libro de familia, todo. Dice: Vale, disculpe, ¿está usted empadronado? Dice, no, es mi carácter, ¿qué pasa? La madre ¡Hala! Que me parió. Pues ya está. Pues ya está, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Para mí? Para mí directamente. Ah, para bueno, para Julio, está, ¿no? Claro. Para Julio de Madrid. Venga, pues le vamos a mandar una gorra súper guapa de tela vaquera a Julio de Madrid. Una gorra con el logotipo de Rock FM que está bordado con hilo y esta vez ha venido el hilo de tabardillos de Perales. ¿Ah? Así que, Julio de Madrid, te llevas la gorra. Si tú quieres llevarte una gorra como la de Julio, no tienes nada más que hacer. Mandar un chiste guapo, que sea lo más guapo posible, por favor, lo mandas en nota de audio al WhatsApp del programa 647-339-966 y en el Pirata Tiene WhatsApp lo puedes escuchar. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 8 de la mañana, El Pirata y su Banda, Rock y Diversión en Rock FM desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Tú siempre apareces cuando quieres, que para eso eres el que manda y estás ahí detrás. Y por cierto, en Rock FM nosotros buscamos una mascarilla, la mascarilla Mascarilla. Esta mascarilla tiene que ser artesanal, hecha por ti, que sea física, que la podamos usar, que la podamos palpar. Pero eso sí, que lleve el logotipo de Rock FM, es lo único que pedimos, es imprescindible. Lo demás es cosa tuya, la creatividad va por cuenta tuya. Eso sí, estamos pagando 100 pavos, cuidado, 100 pavos por allá porque el pirata se rasca el bolsillo. Y oye, nosotros no somos aquí, pero oye, 100 euros son 100 euros. Y ostras, fíjate, si ahora que mismo eso viene muy bien. Hombre, ya te digo, Lucía, pues fíjate, le va a venir muy bien al ganador de hoy de esa mascarilla, que va a ser para Abraham Cofiño Báez, que nos ha mandado una mascarilla bastante guapa, ¿no? Sí, los viejos rockeros nunca mueren. Ese es el lema principal de la mascarilla que se ha comprado este jueves el pirata. Bueno. Se la ha comprado, como dices, a Branco Fiño Baez. Es de tela negra. Tiene en un lateral el logotipo de Rock FM a color y bien grande, algo que ya tú lo has dicho, pero es fundamental que tenga el logo de Rock FM para que el pirata te compre la mascarilla por 100 euros. Y en el otro lado de la tela de la mascarilla hay una calavera con dos guitarras sobre un escudo en el que pone viejos rockeros. Claro que sí. Cambia las tibias por esas guitarras y la hace más rockera todavía. Pues que sepas, Abraham Cofiño Báez, que te vas a llevar 100 pavos. Eso sí, nos tienes que mandar la mascarilla físicamente para que lo podamos usar, porque eso es lo que hay que hacer, usar mascarillas, sea baratilla o sea mascarilla. En este caso, 100 pavos que van para ti, Abraham Cofiño Báez, y nosotros seguimos buscando tu mascarilla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 8 y 20 de la mañana en El Pirata y su Banda y es 16 de julio. Y tal día como hoy ocurrieron muchas cositas en el mundo del rock que te las vamos a contar en lo que llamamos las rock efemérides. Una rock efeméride triste es que John Lord hacía 8 años, en el 2012 nos dejó, nos abandonó de este mundo. El teclista y cofundador de los Deep Purple fallecía, sí, a los 71 años. Bueno, coescribió bastantes canciones del grupo, incluyendo el Smoke on the Water, el clásico de los clásicos. Y bueno, también tocó con bandas como Whitesnake, pero tristemente un cáncer de páncreas se lo llevó de este mundo. Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton, por otro lado, hace ya 54 años, en 1966, justamente un tal día como hoy, formaban la banda Cream. Cream. Sí, los Cream, este trío, pues solamente duró 2 añitos, no duró poquito. Mucho. Pero oye, dejó atrás algunas grabaciones clásicas como el Sunshine of Your Love, o el Strange Brave, o el White Room. Así quedan que mucho también los tres, ¿eh? Hombre, tú verás, claro. Fíjate que tres musicazos, diga así, Lucía. Y mira, en 1952, cumpleaños, en 1952 nació Stewart Copeland, 68 añitos le caen al baterista de los Police, grande entre los grandes, incluso para mí más que Sting, lo que pasa que bueno, ya sabes que un baterista siempre se pone en la parte de atrás. Sí, en segundo plano. Efectivamente. Y en el 2014, el guitarrista de blues Johnny Winter, el albino, nos dejaba a la edad de 70 años en Zurich. Ocurría de poco después de tocar en el festival Lovely Days en Austria, y yo recuerdo hace 20 años por lo menos, en el 99 o en el 2000, haber visto a Johnny Winter en el Conde Duque, en un sitio, en un patio, al aire libre en Madrid. Con su cabello blanco. Sí, efectivamente, su larga melena blanca. El pobre estaba ya en esa época bastante demacrado. Vi ese concierto con El Pirata y con Rosendo. Rosendo no lo pasó muy bien en ese concierto, pero bueno, Johnny Winter, el albino, como bien dices, de melena blanca, Lucía, nos dejó un gran concierto y bueno, produjo álbumes tan serios como, fíjate, para su héroe, el héroe de la infancia para él, Muddy Waters, con quien ganó incluso varios premios Grammy. Así merecido. Que creo que es merecido que aquí, en El Pirata y su Banda, en Rock FM, pongamos un tema de Johnny Winter. en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar hablando del diputado irlandés John Nicholson. ¿Y qué ha hecho? Con el teletrabajo ha habido muchas reuniones por videollamadas y hemos visto pues cómo se colaban niños o hasta gente que se llevaba el ordenador al baño. Bueno, aquí se ha colado Luna alguna vez incluso. Sí, es verdad, tu hija. Sí, sí, sí. Lo último le ha ocurrido a este diputado irlandés, se le ha colado su gato durante una videollamada de la comisión parlamentaria. Bueno, realmente... Solo se le coló la cola del gato y se oyó al diputado decir, baja la cola. Qué apropiado. Qué apropiado ahí el diputado. Sí. Fíjate, si esto le llega a pasar a Pablo Iglesias, le dice al gato, perdona, pero yo no te he interrumpido a ti, ¿vale? Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, Sayago, con la gran idea que ha tenido la residencia para ancianos Sidmar Lodge, que está en el Reino Unido. A ver. Para no aburrirse durante el encierro, se han dedicado a recrear las portadas de discos míticos. Las personas mayores de la residencia se han puesto en la piel, por ejemplo, de Bruce Springsteen en su portada del Born in the USA, sale de espaldas con la gorra en el bolsillo de atrás del vaquero. O también han recreado la portada mítica del rayo en la cara de David Bowie, o la del London Calling de los Clash, pero en lugar de romper una guitarra, simula romper un bastón. Son geniales. Sí, la noticia además está en nuestra web de Rock FM. Qué bueno, hay que visitarla. O sea, nuestros mayores, por supuesto, siempre. Fíjate, otra idea le podemos dar. Podrían recrear una del grupo de Rosendo, Leñe, que se llame Leñe, por ejemplo. Y fíjate, como idea, les podían llevar después a festivales de música para ellos. El Sonostone Sound, por ejemplo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Y para el concurso de hoy del Rockmaster tenemos a nuestro ganador de estos días, Luis Salgado de A Coruña. Luis, buenos días. Hola, buenos días, banda. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevas esos 500 pavos? Pues de momento bien, vamos a por más. Venga, vamos a intentarlo. Si te deja Pedro Rodas de Cádiz, que estará al teléfono. Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, se escucha un poco regular, pero vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo, a ver si te deja Luis el rebote. A ver y si me escucha. Da chance, eso te iba a decir. Efectivamente, Pedro, pues esperemos que sea así. Y si no, tranquilo, porque ya sabes que aquí se puede volver a repetir para concursar. Así que tú tranquilo, vamos a empezar este concurso siempre y cuando Lucía nos recuerde cómo se juega. Venga, Sayago, os va a lanzar durante 90 segundos preguntas sobre rock. Empieza contestando Luis, por ser el actual Rockmaster. Si Luis falla, Pedro, te llega el turno, hasta que vuelva a haber otro fallo y así sucesivamente. El que más respuestas correctas consiga, pues se proclama Rockmaster, vuelve mañana a concursar y se lleva 100 eurazos para la saca. Yeah. Pablito, pues cuando quieras el tiempo. ¡Comienza ya! Pues Luis, ¿cuál de estos dos es un tema de David Bowie? ¿Starman o Star Trooper? Starman. Correcto. ¿Cuál fue el primer disco de AC/DC del siglo XXI? ¿Stiff Upper Lip o Highway to Hell? Stiff Upper Lip. Correcto también. El vocalista de Judas Priest es Stiff Priest. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Sí, es falso. CBGB es el bar donde dieron sus primeros conciertos los Ramones o la marca de colonia de Didi Ramone. Donde dieron los primeros conciertos los Ramones. Sí, señor, que aparece en la portada del disco Peace of Mind de Iron Maiden. ¿Una pirámide o su mascota Eddie encadenado? Su mascota Eddie encadenada. Sí, también es correcto. ¿El baterista de Kiss es Ash Frehley o Peter Criss? Peter Criss. Es correcto también. ¿En qué año se formó Van Halen? ¿En el 60 o en el 72? 72. Ese año fue. ¿The Pretenders se formaron en Estados Unidos o en Inglaterra? Inglaterra. Acaba el título de este tema de Deep Purple, ¿Space Trucking o Spaceman? Space Trucking. También es correcto. ¿Y qué banda tiene el honor de haber compuesto la canción más deprimente de la historia? ¿REM o Muse? Muse. ¡No! Y se acaba el tiempo. Era no la oportunidad pasado. De Pedro de poder haber hablado y haber concursado con algo, pero no ha sido posible otra vez por tercer día consecutivo, Luis contesta a todas las preguntas. 9 aciertos, Sayago, ha conseguido Luis esta vez. Pedro, espero que hayas escuchado bien esto. ¿Lo has escuchado bien? Sí, supongo. Estaba escuchándolo los últimos días y no había manera. Bueno, no te preocupes, sabes que tienes oportunidad de volver a concursar. Si nos vuelves a escribir, no te preocupes, porque ahí estarás seguramente para demostrar lo que sabes de rock. Luis Salgado, pues se lleva 600 pavos y continúa con nosotros en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su Banda.